Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Divanetero. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. Ha roto el espejo, mi amor secreto. Alguien me ha prendido fuego, arde. Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen. Está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio. También se encuentra el doctor Ignacio. Bienvenido, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nueva cuenta por acá con ustedes. Y nos acompaña el doctor Emanuel Rodallegas. Emanuel, bienvenido. Muy buenas tardes. Un saludo a todos por allá. Bueno, Irene Páez les da la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy tenemos el tema Nuevas modalidades del síntoma. Y bueno, es pertinente hablar un poco qué es un síntoma, qué significa el síntoma. El doctor Emanuel nos va a platicar un poco cómo se ve el síntoma desde el psicoanálisis, la psiquiatría y otras disciplinas. Bueno, muchas gracias, Irene. El tema del día de hoy, pues bueno, es sumamente interesante. El título mismo lo indica su actualidad, la necesidad que tenemos de reflexionar en torno a las maneras en que los sujetos experimentan algún malestar, algún tipo de inconformidad en muchos sentidos, que sabemos que la época en la que vivimos alimenta también las distintas maneras, pues, en que los seres humanos podemos sentir distintos malestares. Pero sí, efectivamente, en el psicoanálisis hay una manera muy muy única de definir y de concebir, de abrir la posibilidad de entender qué es lo que está jugado en esos malestares, y podemos decir, pues, que en ese sentido hay múltiples maneras, ¿no?, de entender lo que es un síntoma, ¿no? Esta palabra de origen griego que indica una referencia a lo que acaece, ¿no?, con la enfermedad, lo que cae juntamente con la enfermedad, pues bueno, lo que cae juntamente con la enfermedad, pues es lo que es justamente, como lo indicabas también, Irene, es lo que es visible, ¿no? Sabemos que desde el territorio de la medicina el diagnóstico clínico estaba fundamentalmente sostenido por aquello que era visible al médico, ¿no? Aquello que podría ser, que indicaba una irregularidad en el soma del enfermo, ¿no? Que podrían ser cuestiones como fiebres, que podrían ser cuestiones como abscesos, vaya, distintas manifestaciones de que algo no andaba bien, ¿no? De que algo no anda bien. Sin embargo, pues aquí es interesante introducir una diferenciación, o más bien algo que es algo así como un más allá. ¿Qué es ese más allá? Pues que el ser humano también experimenta, podríamos decir, un sufrimiento, y ese sufrimiento está sostenido en ocasiones por cuestiones que no son observables, ¿no? El ser humano, su experiencia misma, su experiencia de sí, su experiencia de las cosas, le llevan a poder experimentar, por así decirlo, dolores, pero que no tienen ninguna, por lo menos a primera vista, no tienen ninguna base orgánica, por así decirlo. Y esto fue justamente lo que dio pie a lo que en el siglo XVIII permitiera la constitución de este campo de conocimiento, que fue la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría que, como lo señala, por ejemplo, un autor como Michel Foucault, se abocó pues al estudio de esto que desde la antigüedad venía llamándose como la locura, ¿no? La psiquiatría en su cómo se podría decir, en su nutrirse por todo el movimiento de la Ilustración en Europa, seculariza, por así decirlo, este fenómeno. Estaba tan mitificado por una serie de referencias, pues sí, justamente religiosas, demoníacas, rendida y a una cuestión que tenía que ver pues con desequilibrios de la espiritualidad, con el pecado, que es toda una clínica bastante también interesante, pero que a partir pues del movimiento de la Ilustración, los pensadores franceses fundamentalmente deciden que este estudio de la locura merecía un tratamiento científico, y los primeros pasos que dieron al respecto de esa decisión fueron justamente el establecimiento de nosografías de grandes clasificaciones que efectivamente podrían empezar a armar una especie de cuadro general de la locura, ¿no? Siendo modos o síntomas particulares para distintos modos del padecimiento, ¿no? Formas de delirio, por ejemplo, formas en las que el sujeto imaginaba cosas, pero solamente refiriéndose a una única cuestión de su vida cotidiana, o por el contrario, sujetos que manifestaban una transformación radical de la concepción común que podían tener otras personas dentro de una comunidad. Y tomando ese tipo de manifestaciones observables, evidentemente, se empezaron a hacer las primeras clasificaciones, ¿no? Bueno, ese podríamos decir que es uno de los momentos que resultan interesantes para poder enmarcar lo que significó el surgimiento del psicoanálisis, ya que podríamos decir que fue una subversión total en el sentido de que ahora los síntomas fueron, aunque herederos, aunque el psicoanálisis heredero de toda esa tradición psiquiátrica, el síntoma deja de ser una cuestión únicamente observable, y deja de ser, por supuesto, también una cuestión que se explique a partir de una cuestión anatomopatológica, por así decirlo, ¿no? Porque las grandes construcciones nosográficas de la psiquiatría clásica, aunque no podían ubicar esa causa anatomopatológica, la suponían, ¿no?, como hipótesis. Pero es justamente con el surgimiento y con el descubrimiento de Freud que el síntoma toma una dimensión totalmente distinta. y podríamos decir que ahí estamos en medio de otra gran de otro momento también del proceder del avance del conocimiento, donde también el síntoma se toma una nueva dimensión, y que es justamente el surgimiento de los psicofármacos, ¿no? Podemos decir que ahí estamos en un panorama más o menos general al respecto de que el síntoma es entendido en estos distintos momentos de maneras radicalmente nuevas, ¿no? Por un lado, el movimiento clásico de la psiquiatría, el psicoanálisis fundamentalmente, que es lo que trataremos de decir un poco más, y el surgimiento de los fármacos, ¿no? Como formas de entender aquello que aqueja a los sujetos y que denominamos síntomas, ¿no? A mí me parece que podríamos apuntar entonces que quizás un común denominador de estas diferentes visiones, de estas diferentes formas de entender al síntoma a lo largo de la historia, algo que se viene repitiendo y que comparten es colocar al síntoma en un estatuto de una incapacidad, de una disfuncionalidad, ya sea en la actividad, en la forma de relación o en el funcionamiento del cuerpo de un individuo. La medicina, la psiquiatría, posteriormente la psicología, colocarán y entenderán al síntoma justo como aquello de lo que no anda, aquello que desde lo observable y también desde lo que puede decir un sujeto al respecto de sí mismo se ubica desde el lado de la disfuncionalidad. Entonces, y que se mantiene hoy por hoy en muchos discursos, este estatus del síntoma como una disfuncionalidad. Sí, a mí me parece que insistir en la diferencia de concepciones sobre aquello que es el síntoma entre los discursos médicos y el psicoanálisis es muy importante en este momento, porque justamente esa diferencia nos permite darle a la manifestación de un malestar un estatus, como lo hemos dicho en otras ocasiones, un estatus de dignidad. Es decir, no se trata de una cuestión referida a una enfermedad. Eso que no anda no es algo que tenga que estar invariablemente dispuesto en el cuerpo, en un organismo. No se refiere a esto que la medicina consideraría como una pérdida de la salud, ¿no? Sino precisamente como el recurso que una persona ha puesto en acto para tratar de arreglárselas con eso que no va a tener una solución definitiva, es decir, un síntoma y lo que le concierne desde el campo psicoanalítico no es algo de lo que el sujeto vaya a poder deshacerse de manera absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es un síntoma para el psicoanálisis? Para suponer entonces que no habrá una erradicación de esto y que incluso al contrario de esa construcción subjetiva que es un síntoma, se pueda el sujeto concebir a sí mismo en un nuevo tiempo con una posibilidad creadora, ahora sí podríamos decir como en un acto más consciente y no como pudo haber sido en un principio solamente como eso que le podía producir un dolor, sino concebirlo y darle ese estatuto de haber sido el primer intento y también el último después de un proceso analítico de esa creación subjetiva, ¿no? En tanto que el síntoma como construcción, como efecto del inconsciente, pero después del corte continuamos abordando esto. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, estábamos de regreso. La doctora nos habla un poco de cómo el síntoma es una creación muy singular que tiene un estatuto muy diferente al que pueden tener los discursos médicos o otros discursos, que justo le da la oportunidad a cada sujeto de una creación. Sí, creo que aquí mi intención al plantear esa diferencia de concepciones desde la medicina y desde el psicoanálisis es para dar cabida a la manera en la que aún en nuestros días la población en general puede hacer referencia a un malestar, ¿no? Generalmente las personas utilizan el término de síntoma para poder hablar de esas dolencias que los llevan a hacer una solicitud de atención, decimos en el campo de la medicina, pero también algo de eso es lo que se juega cuando una persona decide ir a plantear ese malestar a un otro, en este caso a un analista. Entonces, este dolor que podría localizar la persona como síntoma en el cuerpo, visto desde el psicoanálisis, nos habla ya de una construcción subjetiva al respecto de ese cuerpo. E insistimos, ha dejado de ser organismo, no es ese conjunto de órganos y huesos y diversos sistemas que pertenecerían al campo de las ciencias naturales, entra a formar parte del universo simbólico en tanto que es un paciente, es una persona la que está dando cuenta de ese dolor. Entonces el dolor ya no es orgánico, ya no es biológico, sino está hablando el paciente de un dolor subjetivo, incluso si hiciera referencia a dolores en la cabeza, malestares en el estómago. Es decir, esto que comúnmente puede denominarse síntoma tiene ese desliz hacia lo psicoanalítico cuando sabemos que se trata de una forma atravesada por el lenguaje que da referencia, que da noticia del desencuentro del sujeto, del desencuentro de la persona consigo misma y eso que la persona esperaría y que considera como normal para él, y cuando eso se fractura, cuando eso se rompe, ¿no? Entonces aparecería, digamos, como una primera forma de nombrar al síntoma. De ahí a la construcción de un síntoma psicoanalítico propiamente dicho, hay un camino que recorrer, pero evidentemente la manera en la que se presentan los pacientes a un tratamiento e incluso acudiendo a un médico también está jugada esa dimensión psíquica, ¿no? Esa dimensión simbólica. De ahí que actualmente en las prácticas médicas, cada vez también con mayor frecuencia, los médicos tengan la posibilidad, y ojalá que esto fuera también mucho más recurrente, la posibilidad de decir de qué manera la vida psíquica es la que está interviniendo para la producción de esos síntomas que la medicina lee, que la medicina captura y que pudieran remitir a la atención precisamente de ese ámbito de lo psíquico y no tratar de saldar el problema únicamente con fármacos, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con el tratamiento que se hace del síntoma desde las otras propuestas, desde los otros discursos y desde el psicoanálisis, porque una de las diferencias que me parece fundamentales es que muchos de estos discursos que retoman la práctica médica apuntan a la eliminación de ese malestar, que de alguna forma, ya sea por vía de la farmacología, es decir, por medio de un medicamento o por la vía de unas ciertas técnicas, ¿no? Pues cambie su manera de pensar, obsérvese, conteste estos registros, modifíquele acá, incrementele allá, deje de hacer tal cosa. Entonces, de esa forma, ese malestar que experimenta el sujeto en su vida psíquica desaparecerá. Y una diferencia con el psicoanálisis es que no se apunta a la eliminación del síntoma, en tanto que es una construcción singular del sujeto que le ha permitido justamente hacer frente a ese malestar. Es algo que podría sonar paradójico. ¿En qué sentido? Porque finalmente el síntoma, por un lado, resuelve, pero por el otro lado, al mismo tiempo, aqueja. Es lo paradójico de un síntoma desde esta concepción que hace el discurso psicoanalítico. Y también por eso esta insistencia de muchas personas de ante estas manifestaciones es lo primero es el fármaco, ¿no? Es que me quite el dolor, que me quite la incomodidad que tengo. ¿Cuántas veces van al médico por más y más medicamentos que les suba de medicamentos, ¿no? Y salen con bolsas de medicamentos, pero justo para no saber nada de esa creación particular que también les causa molestia. Y una creación particular que podríamos decir va del lado del sinsentido. ¿A qué nos referimos con eso? A que justamente desde las formas, podemos decir, racionales del pensamiento, ¿qué propósito podría tener hacer una creación que por un lado satisface algo, pero por otro lado, podemos decir, genera un malestar? Justo ese es el sinsentido del síntoma. Algo de lo que el medicamento, de lo que las técnicas, de lo que las terapéuticas no podrán dar cuenta, algo con lo que no podrán trabajar, porque podemos decir que hasta ahí ellos encuentran un límite que el psicoanálisis orientado desde lo real trata de darle una dignidad, encontrar una nueva forma de relación con esas formas particulares de satisfacción que cada sujeto tiene a lo largo de su vida. Sí, con una falla que no quieren aceptar. Si quieren ver al sujeto en pleno funcionamiento, sin fallas, sin cuestionamientos, sin sentido, ¿no? Y es a lo que se le apuesta y por eso mucha gente va y hace caso de estos discursos, porque de ese sinsentido no se quiere enterar, ¿no? Sí, doctor Emanuel. Sí, a mí me parece que todavía hay un predominio fuertísimo de la idea, pues, de normalidad, ¿no? A pesar de que también estamos en una época en la que se es mucho más flexible al respecto de manifestaciones que pueden ser quizá calificadas de extravagantes o como de marcar diferencia, todavía cierta flexibilidad a las manifestaciones de los sujetos. Parece que todavía en buena medida el discurso médico, el discurso en buena medida el discurso de las psicoterapias todavía sostienen la idea de la posibilidad de sujetos que hay unos sujetos, podríamos decir, que son normales, es decir, habría algunos sujetos que no experimentan síntomas, habría un tipo de sujeto que respecto a las posibilidades de los seres humanos tendrían un funcionamiento pleno, una capacidad de obrar, de actuar, de pensar, de amar, que estuviera libre de trabas, ¿no? Sin embargo, para justamente el descubrimiento de Freud está jugada la idea de que lo que llamamos nosotros un sujeto es aquel que justamente ha gestado una forma sintomática, ¿no? Que es justamente la que le permite el anudamiento, diríamos, con el anudamiento de su vida misma con con el trabajo, con formas de enamorarse, con vínculos amorosos, con amistades, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues, para el psicoanálisis no hay posibilidad de que un sujeto no tenga síntomas. Habrá síntomas que están mucho más acordes a situaciones sociales que permiten, por así decirlo, jugar a la normalidad, pero esta situación de por qué para el psicoanálisis no hay sujetos sin síntomas tiene que ver con que para el psicoanálisis el hombre no es un organismo mente que funciona por naturaleza, ¿no? Sino que su modo de funcionamiento tiene que ver con aquello que es construido a partir de que se encuentra justamente con el otro, ¿no? Sí, a mí me parece que esta es una primera forma, entonces, con lo que hemos planteado hasta ahorita, es una primera forma de hablar al respecto de las nuevas modalidades de síntoma, nuevas modalidades que surgen precisamente a partir de esa diferencia de concepciones acerca de qué es un sujeto, ¿no? ¿Qué es un paciente? ¿Qué es una persona que pertenece al mundo de lo simbólico? ¿Qué es un organismo que ya pertenece a otro campo? Entonces, poder abrir esta diferencia nos permitiría plantear esa primera forma de nuevas modalidades. Ahora, al interior del propio campo psicoanalítico, también ha habido una reformulación al respecto de qué es un síntoma, ¿no? En un principio, Freud podía decir que un síntoma se trataba de un efecto de diferencia entre las exigencias del mundo objetivo

modalidad, que sí, claro, para el campo eso habrá que llevarlo a una formalidad, ¿no? En el discurso, pero sí, modalidades. Así es, estas nuevas modalidades del síntoma, ¿a qué se refieren? ¿Es algo pasó que cambió? ¿Por qué decimos nuevas modalidades? Yo creo que, retomando un poco la cuestión que se venía trabajando al respecto del descubrimiento freudiano, podemos ver cómo los síntomas han ido variando un poco en las manifestaciones en la clínica, en la participación del cuerpo. Porque si bien el síntoma no se origina en el cuerpo, podemos decir tiene una incidencia en el cuerpo, cosa que plantea una relación distinta. Entonces, podríamos decir que la época actual, ante la declinación de los nombres del padre, que es algo que hemos venido trabajando también en distintas ocasiones acá en el programa, es decir, ante la pérdida de los ideales, entonces el sujeto va buscando otras formas de hacerle frente a lo real, de una forma que podríamos denominar un tanto más imaginaria que en otras épocas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que finalmente hoy las nuevas modalidades de síntoma buscan un arreglo distinto y una relación distinta con el cuerpo. Hoy tenemos, por ejemplo, el tema de las adicciones, la bulimia, la anorexia, la obesidad, los ataques de pánico, las cirugías estéticas, como propuestas que parten desde la psiquiatría, la psicología, la medicina, para arreglárselas con el malestar que implica, podríamos decirlo de esta forma, tener un cuerpo. Sí, me parece que estas modalidades que surgen, para decirlo de manera más concisa tal vez, o para precisar el término, es del segundo tiempo en este momento para establecer esas nuevas modalidades a partir precisamente de la declinación del nombre del padre, es decir, donde esas formas de relación con lo simbólico, esas formas de relación con la cultura, las nuevas formas de hacer lazo social ya no cuentan con ese basamento de ordenamiento tradicional de la civilización, sino precisamente van apareciendo nuevas manifestaciones del conflicto del sujeto con su propio lenguaje, del conflicto del sujeto, con su propio cuerpo. Entonces, este segundo tiempo de las nuevas modalidades de síntomas están asociadas precisamente a esa pluralización del nombre del padre, esa pulverización del nombre del padre, a la caída de los significantes que antes solían organizar a la civilización, ¿no? Entonces decía hace un momento que dentro del propio discurso psicoanalítico y justamente aunado con este conflicto nuevo con los significantes, precisamente el movimiento de vuelta que se da en el campo psicoanalítico a partir de la investigación en la clínica, es decir, que los síntomas como formación del inconsciente, más bien ahora lo que puede decirse es que el síntoma da existencia al inconsciente, porque es precisamente en esa articulación y desarticulación del sujeto con su propio lenguaje y con su cuerpo, que entonces va localizando en ciertos momentos maneras de decir o significantes que pueden representar ese conflicto. Pero el conflicto se hace todavía mayor cuando esos significantes que alcanzan a capturar algo de ese conflicto no encuentran una asociación con nuevas maneras de decirlo, de tal manera que el sentido se pierde. Ya no hay forma de organizar un sentido que nos haga pensar que hay una explicación toda para esos malestares. Y lo que queda precisamente ahí entonces es la propuesta de Lacan, mucho más definida, podríamos decir, y más fuerte, más profunda, al respecto de cómo el propio inconsciente es esa cadena de significantes que va a dar cuenta de lo que no va a organizarse del todo a partir del lenguaje, y que siempre va a estar un cuerpo ahí fracturando cualquier construcción subjetiva que pudiera llevarse a cabo, de tal manera que el síntoma es algo que va a persistir. Y en un ámbito psicoanalítico, es decir, dentro de un contexto de un proceso psicoanalítico, habrá ya una diferencia entre, por ejemplo, esto, la queja con la que llegan los pacientes, que es una manera de hablar de esas nuevas modalidades de síntoma. Por ejemplo, quejas al respecto de una culpa por no ser felices. En las mujeres se escucha muy frecuentemente: los hombres me rehuyen, ¿no? Los esposos o las esposas que no cumplen con las órdenes de género que se supone que venían estableciendo precisamente ese ordenamiento en la sexualidad, ¿no? Quejas como no quiero dejar de ser niño, quejas al respecto del problema en el consumo de tóxicos, al respecto de no poder establecer noviazgos, pero sí relaciones sexuales con múltiples hombres o mujeres, haber tenido que dejar todo. En el caso, por ejemplo, de las poblaciones actuales de los desplazados por toda la cuestión del crimen organizado, ¿no? Y esta guerra contra el narco, el no encontrarse a sí mismos, el síntoma, la forma de nombrar el síntoma, por lo menos en un primer momento, como el aburrimiento, los cortes en el cuerpo. Veamos estas nuevas modalidades de síntoma que nos hablan precisamente de ese desencuentro del sujeto porque ha sido atravesado por la palabra, ¿no? Y justo podría, lo pensaba en este momento, si bien en algún momento Freud, en sus primeras elaboraciones, ubica al síntoma como un efecto de verdad, es decir, vía la interpretación, se encontraba una verdad en ese malestar de los sujetos, posteriormente se va a dar cuenta de esto paradójico, de la cuestión de... por un lado satisface algo, pero por el otro es el causante del malestar. Lacan va más allá y entonces introduce la cuestión de el sinsentido, el síntoma más allá del sentido, algo que no puede ser interpretado, es decir, no un efecto de verdad. Y en estas nuevas manifestaciones, en estas nuevas modalidades del síntoma que apuntaba la doctora Edna, me parece que podemos dar cuenta, podemos percatarnos de esa falta de sentido justamente, y de pronto poder preguntarnos por qué una persona de pronto agarra un cúter y se corta. Porque una persona puede consumir alguna sustancia tóxica hasta perderse completamente. Porque un hombre, a propósito de el caso de este señor que en esta semana ha tenido mucho renombre, de Bruce Jenner, que había sido un hombre que fue deportista, tenía... triunfos olímpicos, fue esposo de esta mujer, de la mamá de las Kardashians, ¿no? Y de pronto aparece en el mundo y dice: a partir de ahora seré una mujer, ¿no? Entonces, de pronto las personas, ante esta caída de los nombres del padre, dicen: bueno, ¿y qué puede explicar todo esto? Nos dicen que vamos a un corte y regresamos. You are the teacher. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso. Bueno, para cerrar, el doctor Emanuel. Sí, bueno, quizá no tanto para cerrar, sino para continuar incentivando las múltiples cuestiones que están atravesadas en esto que venimos planteando. Podríamos decir, a mí me gustaría decir que esta cuestión del síntoma e insistir en ello nos remite directamente pues a la idea de un sujeto que no está inserto en la vida de una forma natural, ¿no? Un sujeto no está inserto en su existencia sino por aquello que ha creado, y esa creación podremos decir que es la de su síntoma, ¿no? Eso que comentábamos hace un instante permite enlazar e insistir al sujeto en su existencia por la vía del establecimiento pues de una identidad, de un vínculo con otros. Eso, desde un punto de vista fuera del psicoanálisis, podríamos decir que eso es algo que viene de suyo, pero en el psicoanálisis sabemos que es una cuestión, es una invención del sujeto, y es una invención que intenta, podríamos decir, resolver algo que no va a encontrar acomodo por la vía de lo que el lenguaje, por la vía de que lo simbólico puede proporcionar, ¿no? Esta invención es una manera de intentar acomodar justamente pues el hecho mismo de no funcionar como un organismo, el hecho más bien de estar atravesados por el lenguaje, y sin embargo esta invención, podríamos decir, llegado el caso, llegado las circunstancias, hablamos de nuevas modalidades del síntoma, la propia época plantea situaciones en las que esa invención pues trastabillea, ¿no? Falla, y el sujeto se ve en la necesidad de, podremos decir que en el mejor de los casos de crear un síntoma, pero en otro tipo de situaciones se ve llevado a situaciones mucho más extremas, como pueden ser lo que se conoce como acting out, ¿no? Podríamos decir, estamos hablando de nuevas modalidades del síntoma ante la pulverización de los nombres del padre, pero también frente a eso cabe la vía del acting out o la vía incluso del pasaje al acto. Sabemos pues en ese sentido que, o me atrevería incluso a añadir pues que en esta cuestión del síntoma está involucrada fuertemente una cuestión política, ¿no? En el sentido de que es el síntoma justamente lo que permite hacer lazo con los otros, y ante las vicisitudes y las atrocidades a que los sujetos nos enfrentamos cotidianamente, el síntoma es justamente aquello que permite un acomodo ante aquello verdaderamente insoportable y que preserva todavía un vínculo con el otro. En ese sentido, en el psicoanálisis no hablamos de una medicalización de los síntomas, no hablamos de que el síntoma sea una enfermedad, ¿no? O que se tenga que eliminar en todo caso, ¿no? Como un tratamiento para eliminar ese malestar. Tanto que justamente el malestar es lo que permite el dinamismo de la vida psíquica. Es lo que relanza al sujeto permanentemente a la invención. Podemos decir lo que lo aleja de la muerte. Así es, pues se nos terminó el tiempo. Gracias a la doctora Edna, gracias al doctor Ignacio, al doctor Emanuel. Los esperamos el próximo viernes. Le recordamos que si usted no escuchó el programa, mañana está la retransmisión a las 6 de la tarde, y que los martes ya se encuentra en la página del Trasfondo del Divanetero y también en el podcast de La Voladora Radio. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman,